Gallina y el ratón se pusieron a charlar en el fondo del jardín. Hacía frío y estaban comiendo maíz. El gusano del duraznero en un carozo se durmió. Hormiga negra saltó por los charcos, un sapo gordo pasó. Todos quedamos pensando que es un sapo rezongón. We'll be right back.